poemas para que llueva. Lluvia, lluvia. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Hola, mi nombre es Norma Zoraire. Soy escritora de San Pedro de Jujuy. Para invocar a la lluvia, quiero regalarles algo que escribí. Y dice así: Señor mío, Dios mío, te pido, nutre los ríos. Señor San Marcos, alimenta tus charcos. Señor Jesucristo, trae la lluvia que lave tus heridas, esas que nosotros te hicimos, y que apague los fuegos de mi Patagonia querida. Te pido, levanta las olas de los océanos y vuélcalas sobre los bosques heridos, y que la resaca se lleve maldades y dolores. Con esto me despido, deseando ese pueblo del sur sea salvado, se lo libre de los fuegos y que vuelva la paz y el sosiego para ellos. Que cuenten con todos los argentinos que estamos dispuestos a ayudar. Poemas para que llueva. Escritores y poetas de todas partes regalan su arte para que el bosque renazca. Lluvia, mucha lluvia, mucha lluvia. Y finalmente, el incendio se apagó.